De vuelta con la actualidad local, la actualidad más cercana, ya no solo geográficamente, porque nos vamos a quedar en nuestro municipio, concretamente en uno de sus barrios, además más señeros como es la Plaza de la Verdura, también por cercanía, bueno, temporal, ¿no? Y es que esas tardes de novena arrancaban en el día de ayer, unas tardes de novena que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo paralelamente a la celebración de esos actos de culto en honor a la patrona de Ubrique, como saben. Arrancaban el pasado sábado. Ayer se procedía a la inauguración de esa exposición. Todos los años el colectivo vecinal propone una exposición, en este caso una exposición cultural y artística de un ubriqueño como es Rafael Jurado, y hoy pues se recupera otra de las tradiciones, como es la tómbola, que va a estar prevista o que está prevista para su celebración tanto hoy lunes como el próximo jueves 4 de septiembre. De todo ello y del resto de la programación vamos a hablar con quien ejerce de portavoz de este colectivo vecinal, Mari Carmen López, que nos atiende al otro lado del teléfono. Mari Carmen López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, aquí metida en faena con las tardes de novena, que este año, por cierto, es en su edición 23. Pues mira, era una de las preguntas que te iba a hacer no me ha hecho falta. 23 ediciones, o sea que es una... Es decir, que quitas dos cuando la pandemia y podría ser 25 años que venimos haciéndolo, que eso ya tiene solera. Claro, y te iba a decir, eso no quita que sea el 25 aniversario de las primeras tardes de novena, ¿no? Claro, y que nacen como... Lo que buscábamos era crear como una semana cultural. Y aprovechábamos que la gente sube al barrio, que hay una mayor concentración de gente, porque ves el ambientillo, y pensamos que era una forma de ofrecer, pues eso, cine, teatro, música. Hemos ido probando de todo, todo lo que fuese un acto cultural, excepto la tómbola, que no es tan cultural, pero bueno, es divertida. Oye, ¿y de todo qué es lo que más funciona? ¿De teatro, cine, música, pintura? Yo creo que todo, porque todo tiene su público. Por ejemplo, cuando es la banda o la agrupación, tú ves que está gente que le gusta la música. En cuanto al teatro, pues también. Es verdad que nosotros, al celebrarlo dentro de la Plaza de la Verdura, no es un aforo inmenso, pero sí es un marco ideal. Y primero, no solo por el marco en sí, por el paisaje, que es precioso, que se llega a ver hasta el San Antonio por un rinconcito, sino también por el hecho de que tiene una acústica especial. Yo siempre he dicho que el hormigón de otros lugares de Ubrique no suena como suena la cal encalada por aquí arriba y los espacios, los recovecos pequeños, ¿no? Y aquí suena, yo qué sé, más auténtico, más mejor. O es que estoy muy enamorada de mi barrio. O que tu barrio también lo merece. Yo lo digo así. Digo que tu barrio también lo merece, ¿no, Mari Carmen? Bueno, es verdad que con todos estos actos, por ejemplo, el teatro que vamos a tener, que ya se ha puesto en el jardín, pero también aquí acuden gente del barrio más mayor que no bajan hasta jardín. También es ofrecer, pues llevar la cultura más a la puerta de la casa, ¿no? Que en cierta forma así tendría que ser siempre la cultura, porque es difícil que la gente se acerque a ella, es mejor que la llevemos a la gente. Y hacerlo en un barrio además donde vive mucha gente mayor y que si no se la llevas a su casa difícilmente puede desplazarse, ¿no? Efectivamente, aparte incluso bajar a, ¿qué te digo yo?, al Capitol, iba a decir, mira qué equivocación. A la Escuela Redonda sugiere que la persona se arregle, que hay personas que las tengan que acercar, mientras que aquí baja como en el día a día, en su vestimenta y en todo, y lo tiene de cerca. Se le facilita. Bueno, pues una tarde de novena, como decimos, pues cumple su 25 aniversario, 23 ediciones. ¿Cómo ha sido de complicado, de sencillo este año conformar este plantel del que ahora vamos a hablar, de esta programación? Bueno, este año tenemos una junta directiva nueva. Eso ha supuesto pues siempre porque cuando ya llevamos muchos años, es decir, las tardes de novena han pasado ya por 3 juntas directivas. Eso también lo quiero dejar claro, porque me parece importante que se retomen cosas que no digamos, lo anterior no vale, ahora algo totalmente distinto, ¿no? Se le va dando la impronta de otra visión, ¿no? Pero se sigue manteniendo hasta ahora. No sabemos qué pasará el año que viene. Y en todo esto, pues yo creo que dificultad ahora mismo es esta nueva junta directiva encontrar su sitio. Cuando me refiero a encontrar su sitio, me refiero, por ejemplo, pues yo todos los años me encargo del cartel. Venga, yo ya este año no he hecho el cartel, la he hecho Rosa, ¿no? El ir cambiando de cosas así, a lo mejor lo manda que veis, pues esto, pero bien, porque en el fondo esto es un aprendizaje siempre, aparte porque también lo hacíamos a rotulado y ahora se hace ordenado, que siempre es un aprendizaje en técnica, pero para las personas que lo tienen que hacer, pues bien, y para los que tenemos en este año, por ejemplo, que ver si ha funcionado bien o mal, también va para adelante. Ahora cuesta. Bueno, ¿y cómo se hacía la tómbola? Pues hay que, la tómbola tiene mucho trabajo, yo siempre lo digo. Pues hay que recepcionar las cosas, después preparar un número, pero siempre queda gente que el año anterior, años anteriores la han hecho y que sirven de base para trabajar este año. Yo personalmente, pues eso, me apoyo mucho en los que han estado otros años, porque no todos estábamos en todo, aunque echáramos una mano, entonces nos facilita el trabajo, la continuidad de vecinos que, y socios y socias que están ahí trabajando. Te preguntaba lo de la dificultad porque viendo el cartel, sobre todo se ve que me decías antes, ¿no? Que buscabais crear en sus orígenes, en su inicio, una semana cultural que ofreciera teatro, cine, música. En este caso habéis logrado un cartel, la verdad que muy completo y que abarca todas estas expresiones artísticas, ¿no? Desde la exposición de la que ahora te preguntaré de que inaugurabais ayer, de Rafael Jurado, hasta el cine, la música, el teatro. O sea, que se tocan este año todas las patitas, ¿no? Sí, siempre te gustaría haber hecho algo más, ¿no? Pero sí, más o menos este año no tenemos, por dificultad de otros o en otras historias, teníamos un acto para niños. Este año no tenemos de niños, pero como lo suplimos, porque en verano tenemos cosas para niños, digo, en primavera, cuando las cruces de mayo. Y también hace varias semanas se ha realizado la fiesta del agua en la plaza, que también estuvo más que nada destinada a niños, porque no queremos dejar ningún espacio a nivel de edad, etapas de la edad, ¿no? Creemos que esto tiene que ser un trabajo continuo, ¿no? Y aparte este año tenemos algunas ideas más para realizar durante el curso que ya iremos informando, y que puede complementar, porque en el fondo nuestra asociación, es verdad que a lo mejor tenía que trabajar más cosas sociales, yo lo reconozco. Pero también hay que plantearse cuál es el contexto que tiene. Nuestro contexto es un barrio de gente mayor, que ahora están acudiendo a vivir gente más joven. Este año hemos notado ya más niños que viven en el barrio, porque nos quedamos sin niños, eran todos gente mayores. Y también la proximidad con la plaza hace que a veces los servicios que tendríamos que estar a lo mejor reclamando estén llevados desde el ayuntamiento a veces, porque se detectan por sí solos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Un barrio que esté más lejos, a lo mejor no se ve si hay que arreglar una alcantarilla. Aquí como te estás topando todos los días con ella, la gente que suben y autoridades incluidas, pues se tienen que dar cuenta y a veces se lo decimos. Pero que no estamos tanto en lo social, entonces una de las partes también importantes es llevar a nuestro barrio un tipo de eventos culturales, talleres, que realmente la necesite la gente que vive alrededor y que a lo mejor la gimnasia, que es algo que venimos reclamando hace tiempo, la van a poner en el pabellón. Una persona nuestra de por aquí, ya con una cierta edad, no puede. Va a bajar al pabellón. Esa es otra lucha que llevamos tiempo también hablando de gimnasia terapéutica, que no hablamos de hacer aquí grandes gimnastas. cosas así, es que esto sería como para hacer un análisis más, bueno, no, más pero, tranquilo. Pero está bien, ¿no? Te digo que está bien porque ya que hablamos de las tardes de novena, pues también pulsar un poquito la situación, ¿no? De esta asociación de vecinos de este barrio y de su vecino, en definitiva. No está de más, ¿no? Pues pulsar un poco y saber en qué contexto se están organizando o se han organizado estas tardes de novena, de las que ahora vamos a hablar, de cómo se están desarrollando. Y digo desarrollando porque ayer mismo tenía esa inauguración de la exposición cultural y artística del uriqueño Rafael Jurado. Me comentabas así un poco a grosso modo, ¿no? Fuera de micrófono, sobre todo me decía esas palabras, ¿no? Del propio Rafael Jurado, de que nunca creía que expondría su obra, y quizá esta es también una de los objetivos, ¿no? Que cumple esa exposición que cada año planteáis, ¿no? Mari Carmen, gente que a lo mejor pues no ha planteado su obra o no ha creado una obra con intención de exponerla, pues que encuentre también su sitio, ¿no? Sí, nosotros siempre el objetivo fue como poner en valor, sacar a la luz gente que es artista, porque hace una expresión cultural, la hemos tenido desde con palillos de dientes hasta punto de cruz, hasta don Manuel con su papiroflexia, sacar a la luz, poner en valor cosas que son también expresiones culturales y que se hacen gracias a Dios Nubri, que tenemos un marco de pintores y una expresión de pintura bastante amplia y que tiene muchos espacios donde se pone, y nosotros siempre hemos buscado otro tipo de cosas. Lo único que pasa, bueno, porque a veces coges un autor y tiene cuadros junto a otras cosas y se pone en su obra, no solamente una cosa. Y lo de Rafael pues pasa por la pintura, y también tiene, pero la pintura hecha en piedra, botella, en una serie de soportes distintos, que no es el lienzo, ¿me entiendes? En madera, y después lleva con él también, desde una que te comentaba antes, un cuerpo humano hecho con los restos de la pegamento, la famosa bola de pegamento que todo el mundo siempre veía en su casa y que ahora no sé si se ven en las fábricas, pero no lo sé, pero que era así, ¿no? Y él ha hecho una figura humana que merece la pena verla, que te tienen que decir que es pegamento, ¿no? Uh-huh. Si no, no te lo crees. Después hay otra hecha con una pasta, porque él va reciclando. Él ha cogido, tiene allí un castillo, y el castillo, tú lo ves, está pintado en colores, pero si no te dice de que son algunas partes, tú dices, bueno, pero por ejemplo, las colmenas estas que van, las torres que van en el castillo, la parte de los salientes en la base y arriba están hechas de cáscaras de pistacho. Claro, eso no lo ves porque está pintado encima, pero te vas dando cuenta. Y otra cosa que está hecha en barro, que es un abecedario que él hace para sus nietos cuando empiezan a aprender a conocer las letras. Ajá. Rafael decía anoche en su presentación que él no había pensado nunca en exponer su obra, que para él no es su obra, era su hobby. Él le gusta pintar, él le gusta entretenerse haciendo cosas, y cualquier artículo desecho que llega a su mano, pues se pone y lo convierte en otra cosa. Ajá. Y la verdad que sorprende, a lo mejor hay que saber de qué está hecho para valorarlo realmente. Pero anoche ya había allí gente viendo los dos que estuve yo hablando con ellos. Y le decía yo, bueno, esto, y me decía, es que a mí me parece una obra de arte, porque yo soy capaz de convertir la cáscara de medio pistacho en una cosa así, y te das cuenta que es verdad. Claro. El año pasado teníamos la de Olmedo, que estaba hecho todo de cosas de él, está en el campo, y con trozos de madera, que te digo yo, una figura, o con el corcho darle forma. Y todo eso yo creo que en el fondo ojalá sirviera para que entendiéramos que nuestras manos y nuestro ingenio podemos hacer, yo no te digo que sean virguerías, ¿no? Pero sí algo que tú produces desde tu creatividad, me parece importante. Claro. Y esas cosas a las que Rafael Jurado pues es capaz de darle esa segunda vida. ¿Qué horario tiene de visita la exposición? Pues la exposición desde las 8:30, normalmente hasta las 10:30, pero si a las 10:30 hay gente y hay que estar hasta las 11, las 11. Que no hemos cerrado nunca diciendo las 10:30, venga que nos vamos. No, porque no estamos a sueldo, ¿me entiendes? Aquí todo es por arte. Y el sábado, que es el día de la pintura al aire libre, pues ese día abrimos sobre las 11:30 y ya mantenemos hasta las 5, 4:30, 6, porque cerramos cuando da paso ya cuando comienza la plaza. Uh-huh. Cuando comienza todo lo que los cuadros expuestos, la deliberación del jurado, aunque no nos ponemos de acuerdo con el ayuntamiento, es como si hubiera ahí un poco. Vivimos en simbiosis, diríamos. Sí, y bueno, es una exposición que está abierta también a todos aquellos que se acercan a ver esa exposición ese concurso de pintura, pues pueden ver también la exposición de la que más o menos lleváis siempre un conteo, ¿no? De la gente que visita, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, anoche ya estaba allí puesto. Vamos, que son folios y tal como va entrando la gente, vamos contándolas. Y bueno, ha habido exposiciones que ha pasado de más de 1,000 personas, ¿eh? Uh-huh. Otras nos hemos quedado 300 y pico. También hay que decirlo. Pero yo creo que una de las exposiciones que más va la gente a verla, no sé si porque le coge de paso, porque coincide con el día de la pintura, o porque como son de gente ubriqueña, que no están acostumbrados a poner, pues cuando ponen su obra, desde sus familiares, los amigos, es muy visitada, gracias a Dios. Y mira que aquello, tú sabes, un saloncito, que lo mismo dentro de 2 meses y pico está haciendo chicharrones, que esta semana estás poniendo cuadros. Bueno, pero bueno, pues muy va bien. Recomendamos, ¿no, Mari Carmen, esa exposición de Rafael Jurado, a visitar toda esta semana, ¿verdad? Sí, ahí estará. Pues eso en cuanto a esa exposición que arrancaba, con la que arrancabais ayer esa programación de tarde de novena, una tarde de novena que vuelve tanto hoy como el jueves con la celebración de la tómbola, una iniciativa que recuperáis. No sé desde cuántos años hacía que no la hacíais, Mari Carmen. Pues tenía que hacer como 5 o 6 años. Uh-huh. Yo no sé si desde antes de la pandemia, no lo tengo claro, tendría que ver en los carteles. Pero este año se ha pensado en hacerla y la verdad es muy divertida porque recoge cosas que la gente va llevando, las envuelve y hemos tenido historietas de que alguien había dicho, anda, y eso es lo que yo había traído y lo devuelve, ¿no? Ponemos precios, hay cosas bonitas, por el precio de 50 céntimos, 1 euro o 2 euros, cosas más importantes. Uh-huh. Así que estará abierta tanto el día 1 como el día 4, uh-huh, el lunes y el jueves. Y el día 2 tenemos cine. La película, pues tenemos que buscar una película que sea para todos los públicos, porque está abierta en un espacio abierto y no podemos poner una película de mayores. Y bueno, también por lo visto el título tampoco lo podemos decir así total. Una historia de cosas. Uh-huh. Pero que allí estará abierto será a partir de la más o menos a las 10:45, porque todos los actos empiezan, excepto la exposición, una vez que termina la novena. Uh-huh. Así que a las 10:45 daremos paso a la película, habrá sillas para que la gente se siente, y la verdad que se crea un ambiente muy bonito, porque es un ambiente de vecinos más o menos. Claro. Se pone una alfombra delante por si hay niños para que se sienten. Y el día 3, el miércoles, tenemos el teatro. El teatro es el retablillo de Don Cristóbal, que lo lleva a Teatral Salita de Teatro. Uh-huh. Y ya lo decía antes, aunque se haya visto en el jardín, no importa. Es otro marco. Y bueno, sabemos siempre que las actuaciones, como están hechas por humanos, pues se puede improvisar, pueden surgir muchas cosas que le den un puntito distinto. Claro. Así que allí estaremos. Y que, Mari Carmen, perdona, antes de seguir corriendo, digo que al final esto que dices del teatro y lo que decía del cine, ¿no? Una película familiar para todos los públicos, al final porque se trata de eso, ¿no? De más que, aparte, ¿no? Evidentemente, ¿no? De la película y del teatro, de echar un rato, de compartir un rato con la familia, con amigos, con vecinos, o sea que al final es para ir toda la familia. Y aparte en un lugar, pero abierto, que ahora se apetece en las noches fresquitas, Y yo siempre digo que esto crea ambiente de barrio y crea ambiente entre la gente, que es muy positivo el encuentro. Tenemos que crear, porque hoy con tanto internet y es tan fácil aislar, ¿no? Entonces son espacios de encuentro. Que la película está ahí, pero antes de empezar y después, pues ve a la gente, charla, convive. Claro. Y bueno, pues eso, el teatro que va a ser este próximo miércoles, 3 de septiembre, como siempre, ¿no? A 10 menos cuarto aproximadamente, después de los actos de culto en la parroquia. El jueves se volverá con la tómbola y el viernes quizá, y con permiso, ¿no? Del resto de actividades, quizá el evento más esperado o el más especial, ¿no? En este año, porque se va a celebrar un concierto de piano de Daniel Borrego, que va a estar acompañado de la Coral Canticorum, en homenaje a un vecino que recientemente nos dejaba, Manolo Cabello. Bueno, sí, vamos a tener un homenaje a Manolo Cabello Izquierdo. Lo que se pretende es tener un recuerdo, y como él su vida, entre otros aspectos, lo consagró a la música, pues, y a la música en concreto en Canticorum. Pero Canticorum después se ha adaptado a la escolanía parroquial. Entonces cantan los dos juntos, es decir, canta la escolanía con Canticorum. La Coral Canticorum y la Escola Cantorum. Y ahí habrá un poema dedicado a él y algunas palabritas también dedicadas a él. Eso no lleva ni escenario, porque pretendemos abrir una alfombra con un piano de cola donde Dani estará tocando y el grupo cantando, y lo que se pretendía es algo como más íntimo. No faltará, en recuerdo a Manolo, ese corazón verde, estará presente también. Y bueno, yo creo que es un acto más bien cercano, cariñoso, íntimo, no por reducir personas, sino por el ambientito que se cree. Algo, bueno, ya me entendí, me sí, entienden, ¿no? Sí. Algo cercano, algo como diciendo, mira, estamos aquí contigo. Por ahí queremos que vaya. Y justo enfrente, o sea, la puerta de su casa prácticamente. No, será en esta parte de donde está la Peña Flamenca. Sí, bueno, pero tiene mucha mejor acústica. Sí, pero digo, bueno, pero sí, al final está enfrente. Eso sí. Es que la otra parte, pues tiene allí un garaje, es distinto. Buscamos, y la acústica, ahí hay dos calles más abiertas, más la plaza. Mientras que aquí, pues, hasta donde está la cruz y detrás hay cabida. Y se crea, no sé, ahí pues al cine, ahí van casi todos los actos. Se crea un ambiente muy, yo creo que lo comprobamos el otro día, muchos años después, el otro día con la banda de música. Ahí da un ambiente más familiar. Sí, es más íntimo, ¿no? Que al final es lo que se pretende, ¿no? Con todos estos actos y en Hombre, este especialmente. Casi todos buscamos el recuerdo en la intimidad, ¿no? Claro. Pues algo así, un recuerdito así. Bueno, pues también sobre las 10 menos cuarto, ¿no? El inicio de este concierto, ¿no? De este, bueno, más que concierto, este sí, acto, ¿no? Porque al final va a tener otras cosas aparte del concierto. Sí, vamos, diríamos que tiene la música, va a ser, ellos van a cantar, porque cuando nos lo planteamos en un principio, pensábamos, hombre, que la música no podía faltar. Pero hay que meter palabra también, la palabra que estuviera ahí, una palabra concreta, que recuerda a él, ¿no? Y así lo haremos. Pues, pues como decimos, el viernes 5... Ha invitado todo Brique, que aunque sea de la Asociación de Vecinos, no es para la Asociación de Vecinos solo, es para todo y toda la que quiera entrar. Ahí va, ¿no? Que son todos, tanto este concierto como todo, el resto de eventos, el resto de actos, todo está abierto a todo el que quiera participar, además de carácter gratuito también todo. Evidentemente menos la tómbola. Sin problema. Menos la tómbola, sí. ¿No, Mari Carmen? Que tiene el precio menos de... Menos la tómbola. La tómbola es como la nota simpática del encuentro. Pues esta noche estará la tómbola desde las 10 menos cuarto aproximadamente en esas tardes de novena, en la segunda de las tardes de novena que la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura ha dispuesto para este año 2025. Mari Carmen, no sé si se nos queda algo más atrás, algo que quieras comentar de todo esto. Pues nada. Que sigamos por muchos años, larga vida a las tardes de novena, y que todo lo que hacemos quede claro que es por crear más ambiente, ahora en concreto el que sea más cultural, después vendrá el portal y que sea más solidario, que cada cosa lleve un objetivo concreto, pero que en todo está abierto para todos y todas, y que no pretendemos más que el barrio se ponga en valor. Pues con eso nos quedamos. Mari Carmen López, portavoz del colectivo vecinal de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, gracias por estar con nosotros, como siempre, un saludo. Gracias a vosotros porque nos abrí como un altavoz al pueblo.